nos acaba de interpretar Chuli Zárraga es Como Burro Sin Mecate. Avanzamos con más música y rápidamente nos vamos con Julio Chaides y su tema musical, Yo He Cambiado. De que mis besos están perdiendo el azúcar. Te quejas que mis palabras ahora son antirrománticas. Te quejas de que las cosas han cambiado entre nosotros. Te quejas, dices que yo he cambiado mucho y tienes la razón. Yo soy distinto, pero igual es tú y yo. Yo he cambiado, pero no somos distintos tú y yo. Yo no sé quién es la copia de los dos. ¿Quién aprendió de quién? ¿Quién ha enseñado a quién? Yo he cambiado, pero tú siempre serás igual a mí. Tal vez yo sea diferente a los demás, pero tan igual a ti, tan igual a ti. Yo he cambiado, y tal vez ha sido un cambio para mal, pero no tienes derecho a reclamar. Aunque yo he cambiado, soy igual a ti. Y copia no soy, mamacita, soy Julio Chaides. Yo he cambiado, pero no somos distintos tú y yo. Yo no sé quién es la copia de los dos. ¿Quién aprendió de quién? ¿Quién ha enseñado a quién? Yo he cambiado, pero tú siempre serás igual a mí. Tal vez yo sea diferente a los demás, pero tan igual a ti, tan igual a ti. Yo he cambiado, y tal vez ha sido un cambio para mal, pero no tienes derecho a reclamar. Aunque yo he cambiado, soy igual a ti. Aunque yo he cambiado, soy igual a ti. Estás en Conexión Grupera, la fusión de los grandes éxitos del momento. Escuchamos a Julio Chaides con Yo He Cambiado. A continuación llega la banda El Cerrito a interpretarnos Aún No Ha Regresado. Te recuerdo que estás en Conexión Grupera, en donde la fusión de los grandes éxitos se da día con día. De que mis besos están perdiendo el azul. Sueños, de vez en cuando acaricio tu pelo, aunque no sea despierto. Sabes, ni tantas oraciones sirvieron. Segundo yo tu equipaje primero, y luego tu partida. Estabas esa tarde tan callada, yo vi en tus ojos más palabras que en un diccionario. deseo. Me daba miedo que tu sueño no se realizara. Por eso creí que al retenerte estaré equivocado. Y desde entonces tiene la esperanza de que algo absurdo me hizo mal interpretar tus ojos. Por eso donde estés, escríbeme desde tu alma. Pero hazlo pronto, vida mía, que me he vuelto loco. De vez en cuando sufro, de vez en cuando lloro, y siento mucho frío, y es que me siento solo. Escribe desde tu alma porque me vuelve loco pensar en las palabras que no leí en tus ojos. Sin ti no se me acabó la vida, pero ha sido la vida desde siempre. Me quita de mi vida las espinas que dejaste clavadas en mi mente. De vez en cuando sufro, de vez en cuando lloro, y siento mucho frío, y es que me siento solo. Escribe desde tu alma porque me vuelve loco pensar en las palabras que no leí en tus ojos. El Cerrito. Ayer murió mi guitarra en mis manos y mi reloj hoy murió del cansancio y aún no has regresado. Dime, ¿por qué yo tengo que vivir tan triste si simplemente algún día te fuiste? ¿Será porque te amo? Me fue ese día la vida tan injusta que no quisiste ni escuchar una palabra mía. Y he recorrido más caminos que Simón Bolívar para alcanzarte y confesarte que mi vida es tuya. Me he vuelto tan amigo del recuerdo que no pronuncio una palabra que no esté en tu diario. Y diariamente voy sintiendo que me mata el tiempo. Regresa pronto, vida mía, porque yo te amo. De vez en cuando sufro, de vez en cuando lloro, y siento mucho frío, y es que me siento solo. Escribe desde tu alma porque me vuelve loco pensar en las palabras que no leí en tus ojos. Sin ti no se me acabó la vida, pero ha sido la vida triste siempre. Me quita de mi vida las espinas que dejaste clavadas en mi mente. Desconectes, porque seguimos en Conexión Grupera. Dominante. Aún no ha regresado en lo que nos interpretó la banda El Cerrito. Encontrar el amor perfecto es el sueño que todo ser humano desea obtener. En muchas de las ocasiones no es necesario que salgas en busca de él, porque el amor no se busca, simplemente llega cuando menos lo esperamos. Pero cuando llega ese día que tanto esperabas, te sientes la persona más feliz, más realizada por haber encontrado el amor, a un amor que aún teniendo imperfecciones tú lo ves perfecto. Algo que nos debe quedar muy claro es que para conseguir la perfección en el amor, primero debemos aprender a conocernos y a tener una relación con nosotros mismos antes de construir algo con alguien más. Me daba miedo que tu sueño no se realizara. Nos vamos con el siguiente tema musical, pero antes quiero dedicar esta canción a todas las personas que están enamoradas y que creen haber encontrado el amor perfecto, como es el caso de Mario Anaya y Lucero, dos personitas que se quieren muchísimo y que nos escuchan aquí en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Pero en especial a una persona que yo quiero muchísimo y que es el amor perfecto para mí, aún teniendo todas las imperfecciones del mundo, así te quiero. Él es Adán Romero y nos interpreta esta bonita melodía. Me vuelve loco pensar en las palabras. Tú eres el amor perfecto para mí. tan fácil de amar. Esa loca Dios te había pedido. Eres mi amor perfecto, no estoy exagerando. Eres mi salvación y mi fortuna. Hermosa sin igual, valiosa. Que acabamos de escuchar bajo la interpretación de Adán Romero. Rápidamente nos vamos con más música, pero antes quiero saludar y agradecer a todas las personas que nos dan la oportunidad de entrar a sus hogares a través de Conexión Grupera. Muchísimas gracias. Llega el Potro de Sinaloa y nos interpreta El Vaso de Rama. Esta noche te están bromeando pesado. Tú sabes perfectamente que siempre te he valorado. Abusas porque te amo, porque incapaz soy de irme. La confianza mató al gato. No me sigas provocando. Espinas me han causado heridas, heridas que sangran, que me están amargando la vida. Yo me he forzado y he tolerado cada tontería, y tú me destrozas diciendo que solo te amargo la vida. Y estoy enfadado. El vaso derrama una mentira más, y el vaso derrama una mentira más, y todo se acaba. Thank you. ¿Qué pasaría si me fuera? Si me olvidara que existes. Me has dado tantos motivos, me has hecho tantos berrinches. Tus espinas me han causado heridas, heridas que sangran, que me están amargando la vida. Ya me he forzado y he tolerado cada tontería, y tú me destrozas diciendo que solo te amargo la vida. Y estoy enfadado y estoy convencido que no te hago falta. El aire se agota y solo una gota el vaso derrama. Una mentira más y el vaso derrama. Una mentira más y todo se acaba. Una mentira más y todo se acaba. Conexión Grupera. Después de haber escuchado al Potro de Sinaloa con el vaso de rama, ahora llega la banda La Costeña con Mi Historia Entre Tus Dedos. Pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que yo ni intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quédate solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que por cada hombre hay una como tú. Pero mi sitio fue, lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo. Esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos. Amigos, ¿para qué, maldita sea? A un amigo lo perdono, pero a ti te amo. Pueden parecer normales mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves hacerme el duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. En cambio tú dices lo siento y no te quiero. Con esa historia entre tus dedos, ¿qué vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate. Porque de mí no quieras preocuparte, no debes provocarme. Que yo te escribiré un par de canciones tratando de ocultar mis emociones, pensando pero poco en las palabras. Te hablaré de la sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí mismo